La Peregrina, capítulo 19. Encuentro con Valiente por la Verdad, quien se junta a la compañía. De su historia se comprende cómo un hombre puede triunfar en todas sus dificultades. Poco tiempo después de haberse separado de los pastores, llegaron los peregrinos al sitio donde Cristiano se había encontrado con Vuelve Atrás, natural del pueblo de Apostasía. Gran Corazón les recordó aquel incidente diciendo: "Este es el lugar donde Cristiano encontró a Vuelve Atrás", con un letrero en su espalda explicando la naturaleza de su rebelión. Este sujeto no quiso escuchar ningún consejo, sino que, una vez caído, la persuasión fue del todo inútil para detenerlo. Cuando este hombre llegó al sitio donde está la cruz y el sepulcro, encontró a uno que le encareció que se complaciese de aquel espectáculo, pero él, rechinando los dientes y dando patadas en el suelo, dijo que estaba resuelto a volver a su propio pueblo. Antes de que llegase a la puerta, Evangelista le salió a su encuentro y quiso persuadirle para dirigirle otra vez al camino, pero Vuelve Atrás lo resistió con muchos improperios y, escalando un muro, se escapó. Siguiendo a los peregrinos avanzando, y precisamente en el sitio donde antes poca fe había sido robado, vieron a un hombre de pie, con su espada desnuda en la mano y el rostro ensangrentado. Preguntóle Gran Corazón: "¿Quién eres?". "Me llamo Valiente. Me llamo Valiente por la Verdad. Soy peregrino y me dirijo a la ciudad celestial. Seguí a mi camino cuando tres hombres me asaltaron, proponiéndome tres cosas. Había de elegir entre: la primera, asociarme con ellos; la segunda, volver al lugar de donde vengo; o la tercera, morir aquí mismo. A lo primero contesté que, siendo hombre leal y honrado desde hacía mucho tiempo, no era de esperar que ahora uniera mi suerte con la de unos ladrones. Entonces me preguntaron qué contestación daba a la segunda proposición. Les dije que si no hubiese sufrido mucho las molestias y peligros en el lugar de donde había salido, no lo hubiera abandonado, pero hallando que me era del todo inconveniente, lo dejé para seguir este camino. Luego me preguntaron qué decía en cuanto a lo tercero. Mi vida, dije, me ha costado demasiado cara para que ligeramente la pierda. Además, no os toca a vosotros hacerme tal proposición, por la que a vuestro riesgo sea mí si me tocáis". Entonces los tres malvados, que se llamaban Ligero de Cascos, Inconsiderado y Pragmático, me embistieron y yo, a mi vez, desenvainé mi espada para defenderme. Por más de 3 horas peleamos cuerpo a cuerpo, 1 contra 3. Mis contrarios han dejado en mí algunos rastros de su valor y se han llevado también algunos del mío. Acaban de huir. Supongo que presintieron vuestra llegada y escaparon. Gran Corazón dijo: "La lucha era muy desigual, 3 contra 1. A lo que Valiente dijo: "Es verdad, pero unos cuantos más o menos no hacen nada a aquel que es partidario de la verdad. Aunque se asiente en campo contra mí, ha dicho uno, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Además, he leído en los archivos que un hombre solo luchó contra un ejército. ¿A cuántos hirió Sansón con la quijada de un asno?". Gran Corazón preguntó: "¿Por qué no alcanzaste la voz para que viniese alguien en tu socorro?". Valiente le respondió: "Así lo hice, clamando a mi rey, quien, como yo sabía, podía oír y otorgar ayuda invisible, y eso me bastó". Gran Corazón nuevamente dijo: "Te has portado dignamente. ¿Me dejarás ver tu espada?". Valiente por la Verdad se le enseñó. El guía, después de haberla examinado atentamente, dijo: "Ah, es una buena hoja de Jerusalén". Valiente por la Verdad le dijo: "Lo sé. Tenga un hombre en su mano una de estas hojas para blandirla y emplearla con destreza, y podrá aventurarse al combate contra un ángel. No ha de temer su acierto, con tal que sepa manejarla. Sus filos no se embotarán nunca. Penetra carne y huesos, alma, espíritu y todo". Gran Corazón dijo: "La pelea duró mucho tiempo. Es extraño que no estuvieses cansado". Valiente por la Verdad le dijo: "Luché hasta que mi mano quedó unida a mi espada, como si esta fuese continuación de mi brazo, y la sangre caía de mis dedos, entonces fue cuando con más valor me batí. Gran Corazón dijo, «Bien has hecho, has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Te quedarás con nosotros y compartiremos la misma suerte porque somos compañeros tuyos». Tomándolo entonces, le lavaron las heridas y le dieron de lo que tenían para refrigerarle y luego caminaron juntos, recreándose Gran Corazón con su compañía. Valiente por la verdad, desde luego se captó un amor no fingido, porque el guía encontró en él un hombre que sabía defenderse. Siguieron pues andando y Gran Corazón, para animar a los que eran flacos y débiles, hizo muchas preguntas a su nuevo compañero de viaje. Primero le interrogó acerca de su país. Valiente le respondió, «Soy del país de las tinieblas, allí nací y allí están todavía están mis padres». Gran Corazón le dijo, «Si no me equivoco, el país de las tinieblas está en la misma región que la ciudad de destrucción». A lo cual Valiente respondió, «Justo, lo que me indujo a salir en peregrinación fue lo siguiente. Vino a nuestro distrito un tal Cuenta la Verdad, relatando lo que había hecho Cristiano, aquel que salió de la ciudad de destrucción, dejando a su mujer e hijos, y abrazando la vida de peregrinación. Según decía, había matado una serpiente que había salido a obstruirle el paso y había llegado felizmente donde se dirigía. Nos contó lo del recibimiento benévolo que se le había dispensado en cada una de las hospederías de su señor y de la acogida cariñosa que había recibido a las puertas de la ciudad celestial. Allí nos dijo el hombre cómo fue recibido a son de trompetas por una compañía de seres resplandecientes. Cómo echaron a vuelo todas las campanas de la ciudad por el gozo que sentían al recibirle. Y cómo se le vistió de ropajes espléndidos, junto con otras muchas cosas que es excusado contar. En una palabra, el forastero de tal modo contó la historia de Cristiano y su viaje que sentí mi corazón arder en deseos de seguirle. Ni mis padres pudieron detenerme. Me arranqué de sus brazos y hasta aquí he llegado en mi camino. Gran Corazón le dijo, «Entraste por la puerta, ¿no es verdad?». A lo que Valiente le respondió, «Oh sí, el mismo hombre nos dijo que todos nuestros esfuerzos resultarían en vano si no principiásemos entrando por la puerta». Gran Corazón, dirigiéndose a Cristiana, dijo, «Veo que la noticia de la peregrinación de tu marido y lo que por medio de ella ha alcanzado se ha divulgado por todas partes». Valiente dijo, «¿Cómo? ¿Es esta la viuda de Cristiano?». Gran Corazón le respondió, «Sí, ella es. Estos son sus 4 hijos». Valiente preguntó, «¿Y ellos también son peregrinos?». A lo que Gran Corazón respondió, «En efecto, siguen sus huellas». Así Valiente dijo, «Me alegro de todas veras. ¿Cuán gozoso estará el buen Cristiano al ver entrar por la puerta de la ciudad a los que en un tiempo no querían acompañarle?». Gran Corazón dijo, «Sin duda, esto le infundirá mucha alegría, pues después del gozo de que debe sentir el encontrarse él mismo en aquel lugar, será grande el que sentirá al ver a su esposa e hijos allí». Valiente dijo, «Algunos ponen en duda que nos conozcamos unos a otros allá. Ya que estamos en esto, quisiera oír lo que opinan sobre el particular. Gran Corazón dijo, ¿No creen que se conocerán a sí mismo o que se regocijarán al verse rodeados de bienaventuranza? Si no les cabe duda de esto, ¿por qué no conocer a otros también y alegrarse de su bienestar? Además, siendo así que nuestros parientes están tan íntimamente relacionados con nosotros, si bien ese parentesco desaparece allí, ¿por qué no podemos lógicamente suponer que estaremos más contentos de verlos allí que no echarlos de menos? Valiente dijo, «Bien, creo que la razón te asista en cuanto a esto. ¿Tienes algo más que preguntarme acerca del comienzo de mi viaje?». Gran Corazón le dijo, «Sí. Quería preguntarte si tus padres querían dejarte emprender la peregrinación». Valiente respondió, «Muy al contrario, emplearon todos los medios que pueden imaginarse para persuadirme a quedarme en casa». Gran Corazón le preguntó, ¿qué podrían decir en contra de semejante vida? Valiente dijo, decían que era una vida perezosa y que si no tuviera disposición para la vagancia y la holgazanería, nunca podría aceptar la condición del peregrino. Gran Corazón le preguntó, ¿alegaron acaso algo más? Valiente dijo, me dijeron también que el camino más peligroso del mundo era el de los peregrinos. Gran Corazón dijo, te habrán indicado sin duda en qué consistía lo peligroso del camino. A lo que Valiente dijo, sí, y entraron en muchos detalles. Me hablaron del pantano de la desconfianza, en el que el cristiano estuvo a punto de ahogarse. Dijeron que en el castillo de Belcebú había arqueros dispuestos a lanzar sus saetas contra los que llamasen a la partezuela. Me hablaron de bosques y tenebrosas montañas, del collado de dificultad, de los leones, de los tres gigantes, sanguinario, aporreador y mata lo bueno. Además, dijeron que por el valle de humillación vaga un ente inmundo que casi acabó con Cristiano y que tendría que atravesar el valle de sombra de muerte, donde abundan duendes y espectros, donde la luz son tinieblas y donde el camino está erizado de redes, barrancos, trampas y armadijos. Luego me refirieron lo del gigante Desesperación con el castillo de la duda y la ruina que allí aguardaba a los peregrinos. Me dijeron que tendría que cruzar la Tierra Encantada, que es peligrosa y que por fin daría con un río que se me separaría del país celestial y para salvar el cual no existe puente alguno. Gran Corazón preguntó, ¿nada más? Valiente respondió, no fue esto todo. Advirtiéronme que en dicho camino abundan farsantes y toda clase de gente mala que acechan a los buenos para desviarlo. Gran Corazón preguntó, ¿cómo comprobaron esto? Valiente dijo, me aseguraron que un tal sabio según el mundo acecha a los caminantes para engañarlos, que formalista e hipocresía están continuamente por allí, que interés privado, locuacidad o demás se me acercarían con sus deducciones, que adulador me prendería en su red, o que en compañía de ignorancia de la cabeza verde, presumiría yo llegar hasta la puerta del cielo y solo conseguiría llegar al postigo que existe en la falda de cierto collado, por el que sería arrojado por el camino más corto al infierno. Gran Corazón dijo, estas noticias eran harto desanimadoras, ¿y con todo esto pusieron fin a tus persuasiones? Valiente dijo, nada de esto, después de probaros otros medios y me contaron de muchos que antiguamente habían probado este camino y se habían adelantado mucho en el por ver si por ventura descubrían algo de aquella gloria que tantas personas habían ponderado. Y con gran satisfacción del país entero regresaron, calificándose de fastos por haber dado un solo paso en esta dirección. Y por más señas me nombraron varios que habían obrado así, cuáles eran obstinado y flexible, temeroso y desconfianza, vuelve atrás y ateo, junto con otros varios, algunos de los cuales decían habían ido muy lejos en busca de estas dichas, pero ni uno de ellos había sacado de sus esfuerzos la más mínima ventaja. Gran Corazón le preguntó, ¿objetaron algo más para desalentarte? Valiente dijo, sí, por último me hablaron de un peregrino llamado Receloso que encontró el camino tan solitario que en todo él no disfrutó de una hora agradable y de un tal desaliento que estuvo a pique de morir de hambre. Y además, lo que casi había olvidado yo, agregaron que Cristiano mismo, de quien tanto ruido se había hecho, a pesar de todos sus esfuerzos para conseguir una corona celestial, indudablemente pereció ahogado en el río Negro, sin lograr dar un paso más allá por más que lo había callado. Gran Corazón preguntó, ¿y nada de esto te desanimó? Así Valiente respondió, muy al contrario, todo cuanto decían parecía que no tenía importancia alguna. Gran Corazón preguntó nuevamente, ¿cómo fue eso? Valiente respondió, fue porque todavía creía lo que cuenta la verdad había dicho y esta convicción me hacía despreciar toda clase de temores. Gran Corazón dijo, esta pues fue tu victoria, tu fe. Valiente dijo, justo, creí y por eso me puse en el camino. Batíme, batíme con todo cuanto se opusiera a mi paso, y por la fe he llegado hasta aquí. Miren bien estos ejemplos, los que quieran ser viadores, y desechen los temores de este valle terrenal. Viento, lluvia ni borrasca apartan al peregrino, que firme sigue el camino de la patria celestial. Aunque les cuesten historias para infundir desaliento, no conseguirán su intento, ni su fuerza abatirán, ni los leones le arredrán, ni el infierno le intimida, y con marcha sostenida llega al fin a Canaán. Los espectros y fantasmas que ante el cobarde aparecen, con la fe se desvanecen y no asustan al leal. Y Satanás, derrotado por el bravo peregrino, le deja libre el camino de la patria celestial.